transformarás. Hay quienes se pierden, y algunas veces ellos regresan. Regresa a dimensionar. En otras palabras, en otras lenguas, en otros canales y otras frecuencias. Una realidad alternativa o un universo paralelo. Sucesos que no se pueden medir, calificar o cuantificar. Adimensional. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Adimensional. Aquí al micrófono, su amigo y servidor Carlos González. En esta ocasión estamos sin nuestro querido compañero Iván Escamilla, el cual está haciendo una investigación en el Tíbet. También está conmigo el señor Eduardo Labastida. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan como todos los jueves aquí en tu programa Dimensional. Qué bueno que nos acompañas. Y el día de hoy les saludo aquí su amigo Eduardo Labastida. Ya saben que como sí, todos si no, los jueves, el día de mañana o el día de ayer, okay, ¿verdad? Puede ser también claro. El día de ayer. El día de hoy vamos a empezar con esto, este programa, el cual va dedicado a lo que son los mensajes subliminales. Subliminales. ¿Qué es un mensaje subliminal? ¿Será cierto? ¿Existirán? ¿Funcionarán? Deberían. Porque incluso ya hasta los utilizan para muchas más cosas, ¿no? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Tú qué opinas? ¿Yo en qué tu opino? Punto de vista muy personal. Bueno, para entrar más o menos en materia, yo opino desde mi punto de vista que lo que conocemos o la mayoría de la gente conoce como mensajes subliminales no tiene nada que ver con los mensajes subliminales reales. Que, bueno, se difiere, digo, hay muchos tipos de reacciones o de registros subliminales a los que somos expuestos todos los días. No nada más escuchar canciones al revés, tiene que ver con mensajes subliminales. Bueno, no quiero entrar en el tema, digo, pues es muy pronto, ¿verdad? Es tu punto de vista. Ese es mi punto de vista. Sí funcionan, las técnicas sí funcionan, porque bueno, lo vivimos en la mercadotecnia, todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación, sabemos que hay técnicas de cómo impulsar o cómo crear cierta necesidad en el público. Y eso es también parte de los mensajes subliminales, aunque los veamos todos los días. ¿Tú, Lalo? Pues difiero un poquito contigo. Yo sí creo en eso de las canciones, como lo comentas tú. Y para eso, pues digo, ya traemos ahí preparado algo de material que en el transcurso del programa vamos a ir se lo vamos a ir escuchando. Vamos a hacer que la gente lo escuche, vaya. La rebuznancia. Y nos diga qué opina, digo, porque también el punto de vista de la gente es muy importante, ¿no? Hay gente que está muy metida tal vez en esto de los mensajes subliminales, porque no nada más son en la música, ¿no? Los mensajes subliminales abarcan muchas cosas. En todo. Cualquier impulso que reciba cualquier ser humano. Pero yo digo que sí existen. No, sí existen, de que existen, pero de que... en la música. Hay algunos que sí dices, no hombre, pues es que si le andamos buscando tres pies al gato, se los vamos a encontrar. Digo, eso no, nunca... Digo, también nunca puede ser un poco de sugestión, ¿no? De la misma gente que dice, no, ahí va a decir diablo, va a decir diablo. Y aunque diga Choco Crispis, va a decir diablo, ¿no? Es como si te pusieras a buscar en las nubes los mensajes subliminales de la naturaleza. Mira, ahí hay un borrego, y ahí hay un caballo. Lo que tu mente empieza... a formar, ¿no? Acuérdense que no, las cosas no son realmente lo que tú ves. Acuérdense que es lo que tú ves, lo que tú quieres ver. Tú escuchas lo que tú quieres escuchar. No necesariamente es así. Pero puede variar. Tan, tan. Puedes ver cosas que a lo mejor tú no quieres ver y sin embargo las ves. En eso coincidimos completamente. Te ha tocado. Definitivamente, digo. Sí hay cosas que no deseas ver, pero ni modo. Ya de eso hablamos un poco el programa pasado, de cosas que llegas a ver cuando no quieres, tal vez. Así que quédense con nosotros, 439-1154, el teléfono en cabina. También quiero saludar al señor Irán, que ya está trabajando, al fantasma de los controles. El señor Eder. ¿Qué tal, señor? Está bien entretenido. Él es experto en mensajes subliminales. Y vamos a felicitarlo porque en esta semana cumplió años. Si no mal recuerdo, ¿cuándo fue? ¿Ayer? ¿Hoy? Ah, hoy es el mero día de su cumpleaños. Hay que darle un fuerte aplauso. Así que si alguien del auditorio le quiere regalar un pastel a Eder o algo, bueno, pues con todo gusto. O puede regalarle un café y traernos, o puede regalarle un café y traernoslo también a nosotros, ¿no? Que el público, por eso digo que el señor Eder es el experto y el profesional en los mensajes subliminales, porque él nos habla por un micrófono y ustedes no escuchan lo que él está diciendo, y de una manera subsónica introduce los mensajes en el auditorio. Es como el amigo imaginario de la cabina, por así decirlo. Sí, verdad. Así es. Y también mandarle un gran saludo, Carlos, a toda la gente que nos está acompañando. Ya saben que pueden hacerlo a través de Facebook por Adimensional Saltillo. Ahí nos pueden agregar como sus amigos, o también pueden unirse al grupo que es Adimensional TV. Ahí pueden dejar comentarios, pueden dejar material. Hubo ya gente que empezó a compartirnos un poquito de fotografías. A mí me mandaron un comentario acerca de una psicofonía de las que pasamos. Ahorita voy a buscarlo aquí para compartirlo con todos, de las psicofonías que hemos estado pasando, que ha habido en la casa de nuestra amiga Angie. Ya hay una persona ahí que dice saber qué es lo que dice. Qué bueno, porque entonces, la verdad, yo no la entiendo. Hay tres, de esas tres hay una que ya sacamos que es, la otra que nadie me cree a mí, pero yo estoy seguro que es lo que dice, aquí lo traigo apuntado. Y la tercera, que ya salió un valiente que dice, la que el sonido ese rápido que llega, ¡fum!, ese ya lo tenemos. Ahorita lo voy a buscar para ver qué es lo que nos dice él. Y también vamos a tener unos grandes invitados aquí. Va a estar con nosotros Joe Martínez y René Gil del grupo de investigación Etérea. Van a estar aquí con nosotros platicándonos de sus experiencias, y traen bastante material muy bueno. Así es, para toda la gente que nos está empezando a sintonizar, el día de hoy traemos mucho material, traemos muchas psicofonías para esa gente que le gusta el morbo, que hay mucha aquí en internet, que cada rato me dicen a mí, ¿va a haber psicofonías? Entrando en materia y saludando también a nuestros queridos amigos Joe Martínez y René Gil, ¿cómo están? Pues buenas noches, es un placer estar aquí con todos ustedes, pues aquí listos para empezar un programa aquí con ustedes. Es un placer estar aquí. No, al contrario, René Gil. Tenemos mucho gusto de estar aquí. Bueno, nos supimos de la invitación, no lo dudamos ni un momento, vinimos a platicar, echar una chorcha, echar una platicada sobre estos temas. Nos es muy padre. Nosotros también tenemos un grupo de investigación. Nosotros nos hacemos llamar Etérea. Así es. Etherea. Ustedes lo pueden buscar. Bueno, también nosotros nos dedicamos a buscar las cosas raras de la vida, ¿verdad? Exactamente. De la existencia. Aquellas cosas que se escapan de la cotidianidad, ¿verdad? Y nos llama la atención. Somos parte de esa bola de bichos raros que hacen eso. Bienvenido al club, dijo aquel, ¿verdad? Bienvenido al club. Somos del mismo club. Somos de los mismos. Ok, bueno, ellos van a estar con nosotros, traen material. Estábamos ahorita hablando que traen psicofonías, ¿verdad? Psicofonías que las han grabado en diferentes partes de aquí de Saltillo. ¿En qué partes han sido? Pues mira, una es en el Ateneo Fuente, son cuatro psicofonías. La segunda investigación es en el Panteón Santiago. Ahí recopilamos cerca de 11 o 10 psicofonías. Okay. El Ateneo Fuente tiene mucha, mucha historia, ¿no? Digo, cuánta gente, y no me voy a los chavos de ahorita, ¿no? Digo, me voy a gente ya de unas, que serán 6, 7 generaciones atrás. O sea, la vida del Ateneo, ¿no? Sí. Es muy famoso por el museo, es como un tipo museo, ¿no? Lo que tienen en el tercer piso, ¿es? ¿Cuarto piso? En el tercer piso hay es como un museo de muestras biológicas que tienen ahí, algunas muy antiguas, algunas ya son incluso inestudiables porque ya están deterioradas, no sé ya, pero se conserva, digo, es algo cándido, es algo padre, ¿no? Es así como que desde... Tiene su digo, historia. ¿Quién no ha ido? Yo recuerdo, a mí me llevaron a ese museíto cuando yo estaba en la primaria. Me van a matar, pero yo nunca lo he visitado. No, ni vayas, me caí, está rudo. O sea, digo, yo era niño y te llevan ahí a ver fetos y cosas así, te queda así como que... ¿What? Y luego después ya con el tiempo te enteras por misma gente que ha estado ahí, que dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que ahí pues se escuchan ruidos, ahí la gente, incluso directivos, o sea, los directores, maestros, han visto cosas, han escuchado cosas. O sea, ya no es una persona la que dice, ¿no? Para que ya ves, muchas veces nosotros como grupos de investigación traes alguna muestra y mucha gente te dice, ay, sí, cómo no. Pero vas al Ateneo y dices, esta fue tomada en el Ateneo, y le preguntas a gente que ha estado estudiando en el Ateneo, que estuvo estudiando en el Ateneo, y te dice, no, claro que sí, eso no es nada, yo he visto esto, he escuchado esto. Entonces ahí es donde dices, ah, caray, ¿no? Que no es cierto. Bueno, pues así que estén al pendiente también de escuchar estas psicofonías, y si escuchan algo que nosotros no escuchemos, pues con todo gusto, para que nos marquen al 439-1154 y nos digan. Pues bien, entrando en materia, mensajes subliminales. Híjole, yo creo que es uno de los temas más controversiales de la psicología y de muchas ramas de carreras, donde se estudia el cómo se comporta, ¿no?, la gente a ciertos impulsos. De todo el auditorio, me imagino que ya en algún momento ha escuchado hablar de este asunto de los mensajes subliminales. Que está muy ligado a la mercadotecnia, ¿no? Sí, y a, sobre todo, a generar una necesidad en las personas. ¿Qué son? ¿Qué son los mensajes subliminales de la parte técnica? Hay diferentes tipos. Son los mensajes no atendidos, que son aquellos que no resultan conscientes, en donde puede conscientemente percibidos, debido a que el sujeto no presta atención. No quiere decir que no se escuchen, porque de repente ha habido gente que dice que los mensajes subliminales están grabados en unas frecuencias que el oído no escucha. Pues si el oído no lo escucha, pues entonces, no lo va a escuchar, ¿cómo entra? Definitivamente el cerebro. Entonces, bueno, esos son los mensajes no atendidos. Los mensajes de subreconocimiento son aquellos que se encuentran por debajo del nivel de intensidad o tiempo de exposición necesarios para identificar correctamente este estímulo. Mensajes de reconocimiento, que son aquellos estímulos cuya intensidad o duración son suficientes para permitir identificarlos. Y bueno, estos son los tipos de mensajes subliminales. Algunos ejemplos, bueno, lo vemos, la mayoría de nosotros lo vemos en la televisión. Los mensajes no atendidos, que son aquellos que no se perciben por la atención. Hubo un tiempo, no sé si, bueno, hubo unos casos, no sé si se acuerden, aquel caso de Walt Disney, que ha habido, pues bueno, hay, se ha dicho mucho bastante, y en las redes se encuentra mucho material. Uno de ellos es aquella imagen en Bernardo y Bianca, si mal no recuerdo. De los ratoncitos, donde había una imagen de una mujer enseñando desnuda, los pechos. En un solo cuadro. Este tipo de mensajes son así. Ya desde hace muchos años, digo, esto viene desde 1860 y algo, donde se empezaron a estudiar este tipo de influencias en las personas. Se identificó que mediante algunos cuadros entrelazados en las imágenes, hubo un experimento donde ponían, si tienes, y lo realizó Coca-Cola, decía, si tienes hambre, come. Si tienes sed, toma Coca-Cola. Y de repente las ventas empezaron a subir, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que sí tiene mucho que ver este tipo de mensajes no atendidos. Los mensajes atendidos, bueno, los de reconocimiento, son todo lo que vemos en publicidad, que te venden un concepto y con una imagen, ¿no? Incluso en las películas. Digo, más adelante hablaremos de este tipo de reacciones sociales en las películas, en los comerciales, en cómo vemos la publicidad y para darnos, por ejemplo, antes, para darte categoría, fumabas, ¿no? Sí. Había campañas donde te decían, obviamente no te decían, sino la imagen te daba a entender que si querías categoría, que si querías un nivel social, pues tenías que fumar. Y ahora es todo lo contrario. Pero son este tipo de mensajes subliminales. O tomar, ¿no? Ciertos tipos de vino, de alcohol, según el nivel que tuvieras, era el vino que tomabas, ¿no? El alcohol. Exactamente. Cosa extraña, digo, ahí haciendo un paréntesis, cosa extraña. Dime, en todos los comerciales que llegaste a ver de cigarros o de alcohol, ¿en alguna ocasión viste fumando, tomando alguno de las personas que salían? En la gran mayoría no. No, porque la gran mayoría de la gente que hacía los comerciales no fumaba, ¿no? Era una estrategia de mercadotecnia para que la gente tuviera esa necesidad de fumar, de tomar, de comprar cualquier artículo, ¿no? Entonces, ese, para que vean que ese tipo de mensajes también son subliminales, aunque los veamos y aunque los les pongamos atención, de repente no nos damos cuenta de la influencia que causa en nosotros para sentirnos bien, para querer un estatus o para disfrutar de la vida. Hay por ahí un estudio que dice, está bastante interesante, de cómo este mensaje subliminal en las películas y en los temas de las películas ha afectado las relaciones familiares. Es decir, por ejemplo, la gran mayoría de los héroes, que era lo que platicamos hace algunos programas con los cuentos infantiles, los héroes vienen de familias disfuncionales. Uh-huh. Siempre, la gran mayoría de los héroes, la gran mayoría de las aventuras de películas vienen de digo, obviamente no hablo de todos, sino de la mayoría, vienen de familias disfuncionales, donde no está el papá, no está la mamá, o hay problemas, o ninguno de los dos. Entonces todo este tipo de mensajes nos dan a entender cosas. Obviamente en el desarrollo de las películas, después la historia nos da un vuelco en esta línea de tiempo, ¿no? Pero sí, digo, hay que poner un poquito de atención. Lo que yo no encuentro en estos mensajes, hay una técnica que se llama enmascaramiento de mensajes subliminales, que es presentar, por ejemplo, una imagen neutral precedida por un mensaje o una idea, por decir, de una palabra feliz y luego una imagen neutral, y tú la relacionas, ¿no? La relacionas y la pones, y ah, es una imagen feliz, por diferencia de tiempos. Uh-huh. En una imagen, en el sonido es igual. Incluso hay muchas melodías, los que son músicos saben que para generar molestia en las personas utilizas disonancias en las notas, notas que no coinciden, que se oyen raras, que te desesperan, que te incomodan y que te haces que produzcas una reacción en el público. Ese es este tipo de mensajes. Lo que yo no encuentro en estos mensajes, y no sé ustedes qué opinen, es el asunto de las canciones al revés. Que curiosamente, digo, sí los hay, y hay mensajes muy claros. Por ejemplo, traemos ahí un audio de Gloria Trevi, que yo creo que ya es un clásico en este asunto. Y fíjate que lo más raro de lo que estás diciendo es de que no bueno, te estás hablando tú de Gloria Trevi. Yo, por ejemplo, estuve buscando y hay grupos incluso de música infantil. Hay muchos, digo, yo siento, ¿no?, que le vamos a buscar ruido, pero bueno. Pues yo creo que es interesante. Son las 9 de la noche con 29 minutos. Antes de irnos a un corte, no sé si quieras presentar algún material tú. Mira, sí, ahorita regresando del corte, de todo lo que hablabas, digo, estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, yo los mensajes subliminales siempre los he enredado mucho, pues como son, ¿no? Es con lo que es la mercadotecnia. Todo el tipo de cosas que hacen, incluso desde la ropa de la gente, todo te incita a algo, ¿no? Inconscientemente. Pero está la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que todos conocemos de que escuchas tú un mensaje subliminal y lo primero que lo relacionas es ¿con qué? Sexo. Con sexo, sí. Con el diablo, drogas, cosas fuertes, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estuve investigando en el transcurso de la semana y encontré bastantito material. Hay mucho, mucho, mucho material que vamos a mostrar, bueno, vamos a escuchar ahorita regresando del corte. Ahorita regresamos en su programa Adimensional. Adimensional.